Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas se llevará a cabo el concierto de aniversario de la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de la provincia de Bolívar en la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús, en Guaranda. La agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales y nacionales con arreglos académicos contemporáneos. Se receptarán donaciones voluntarias para los damnificados por el terremoto ocurrido en abril pasado en la costa ecuatoriana. El evento es organizado por la Municipalidad de Guaranda y la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Internacionales. Buenos Aires. El primer festival online de videos de estudiantes secundarios de Argentina recibirá trabajos hasta el 12 de agosto próximo vía internet. Pueden participar alumnos regulares de escuelas secundarias estatales o privadas de todo ese país y de cualquier nacionalidad. Se puede concursar a través de varios dispositivos audiovisuales como cámaras de celulares, cámaras de fotos, tablets, computadoras. Se recibirá en video una historia de libre elección que no exceda los 10 minutos y deberá ser subida a YouTube o Vimeo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.